Les recuerdo que nuestros horarios de nuestros programas cambiaron. Ahora son los lunes, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, asesoría en vivo para todos ustedes. Y los jueves, como esta noche, los jueves de 9 a 10 de la noche también, asesoría totalmente en vivo para ustedes a través de Facebook, de Twitter y de nuestro chat en internet www.radiodd.org.